Cuento y Aparte, el espacio para que los narradores hablen de sus inquietudes, excepto arte. Buenas tardes. Esto es Cuento y Aparte. ¡Chele huevos, Joselito! Hola. Amigos míos, excelente noche, como todos los miércoles en punto de las 8 de la noche, siempre que se le dé la gana, Jacobo. Estamos arrancando, este es su programa, el más perrón de la radio, el programa que paga las facturas de Sergio Fong, el programa que hace que esta estación siga viva. Cuento y Aparte, señores, cuento y aparte, aquí no venimos a sobar lomos, aquí venimos a pegar palmadas. Es un honor para mí, como cada miércoles, presentar en los controles y en la conducción a mi amigo Jacobo Patricio Monraz. Buenas noches, Mariano. ¿Cómo estás, Jacobo? Bien, gracias. ¿Tú qué tal? Joselito, buenas noches. Hola, buenas noches. Mal, Jacobo, pero... ¿Mal por qué? Pues no he bebido, cabrón, y... Fíjate, Jacob, que me pasó algo curioso, güey. ¿Sabes que dejé de beber? Sabía, algo tenía entendido. ¿Y si sabes por qué dejé de beber, güey? Porque te hartaste del alcohol. Aparte, pues, pero un día me desperté buen y sano y dije, ¡ah, verga, soy alcohólico! Ok. O sea, no me levanté. Sí, vaya, que es inusual. Un día no me levanté, pedí, dije, no, vamos a ser alcohólico. Estamos transmitiendo en vivo en Instagram. Ah, ya estamos transmitiendo en vivo. Ok, vamos adecuándonos a las nuevas Instagram. Tecnologías. Saludos. Me hubieras avisado, Joselito, para peinarme. Sí. Oye, Jacobo, sí. Bueno, pues ya lo dijiste. Pues como cada mes, como la regla. Pues espérate, pero nos van a cachar que estamos fumando y van a saber qué estamos fumando. Ya que. Ni modo. Como cada mes. Jacobo, la regla. ¿Cambia? La regla de cada mes, ¿no? La regla de cada mes llega Andrés. ¡Joselito! Lo tenemos aquí como una vez. ¿Joselito mes. Andrés? No se retrasa. Oye, para oye, nada. Y viene con de gala. Hoy Mariano viene sí. El traje que es de Jalisco. Como equipo número uno. La marca. Saludos a Consubino. Ah, por cierto, esta Pepsi, al igual que. Esas las chelas Tecates que nos estamos tomando son patrocinadas por Consubino, con más de 13 sucursales distribuidas, algo así, a lo largo y ancho de la zona metropolitana de Guadalajara. Es un imperante que te grabes bien cuántas son, porque ellos están pagando este programa. Mariano, las estás cambiando cada semana. Pues es que abren una cada semana. Es una empresa que crece, Jacobo. Consubino, si nos están escuchando en este momento, que yo sé que sí, saludos a Lápiz Lazuli. Si nos están escuchando en este momento, Lápiz Lazuli. Por favor, ya no vendan, ya no crezcan, porque Jacobo se molesta. No me molesto, tienen más de una sucursal. ¿Qué te pasa? ¿Cómo le molesta bien el crecimiento? No, el progreso, ¿no? Soy muy reaccionario. Che, Jacobo. Saludos a todos, andamos muy contentos hoy. Dentro de una hora más. ¿Ganaron las Chivas o ganó el Barça? Y van a ganar. No sé. El Barça sí le ganó al Real Madrid. A huevo. Un partido amistoso, las Chivas no han ganado, pero. Pero somos campeones, pronto. Nadie los va a quitar. Por mí, si no quieren ganar en todo el torneo, que ¿ya no presumiste tu nueva estrella en Instagram? Ah, Instagram. Sí, miren, mi nueva estrella, presumo mi nueva estrella que yo la pegué. Nos mandan saludos ahí, Daniel Aguirre. Ah, saludos a Dani. A Daniel. Burrito. Saludos a Dani Aguirre. O Daniela Aguirre. Oye, Joselito, ¿cómo has estado? Muy bien, hemos estado trabajando más en lo que es ya el proyecto, ahora el de concepto poesía, el libro. Tuvimos la oportunidad de presentarlo el sábado pasado. En un café aquí por Golfo de Cortés con Tatis Café, estuvo muy padre. Estuvimos con la presentación con José Lamas, maestro. Buenas noches, saludos. Saludos al maestro Lamas. Saludos al maestro Lamas. Estuvimos varios de los que aparecemos ahí en concepto poesía, Mariano. Uh-huh. Nos dieron la oportunidad de dar este libro. Ya algunos ya lo están conociendo. Explícame brevemente, porque estamos hablando de poesía. Sí, algo que... Sí, continuando con el ciclo de poetas invitados a un libro dedicado a narradores, porque en la última emisión tuvimos a la Perorata. Sí. Oye, ¿qué está pasando? ¿Se acabaron los narradores? Sí, pues si pero es parte de la decadencia montones, de la sociedad moderna. Marco dice que hay por montones, pues déjame empezar a buscar. Ah, no, sí, hay narradores por montones. Y poetas por 10 montones más. Sí, no, pues es que él tiene razón. Uh-huh. Hay montones de narradores y hay cientos de poetas. Pero eso no quiere decir que todos sean malos, al contrario. Hay muchísimos buenos, y lo digo sin sarcasmo. ¿Qué sí, onda? Acorde a una distribución gaussiana, más o menos el 12% sería bueno. Ve. Háblanos un poquito de concepto de poesía. Es algo que me parece muy interesante que está haciendo, dirigiendo el maestro Lamas, excelente poeta y excelente ser humano, un gran amigo mío, le mando un fuerte abrazo, ya lo dije hace rato, pero quiero reiterarlo. Estás aquí, José, y te felicito porque, digo, pues, se puede decir que apareciste en el libro muchísimo más rápido que Jacobo y que yo. Creo que no, pero sí, estás aquí, Joselito. ¿Cuánto tiempo te por aparecer en un libro desde que entraste al club de los... De la decadencia? No, pues es que yo nací en el club de la decadencia, Mariano. El club de la decadencia. El club de la decadencia, sí, empezamos, tenemos tres miembros aquí. Ah, bueno, pues Y hacemos extensiva la invitación a nuestros invitados anteriores. A ver ya, cabrones serios, pinche programa, no. Es un programa serio, Mariano. Si tenemos rating, cabrones, si ustedes escuchan. Corriendo el poco rating que queda. Saludos a Fanny Lou. Saludos a Fanny Lou. Hola, que, saludos. Que seguramente nos está mandando saludos y que la vimos el jueves de la semana pasada, Jacobo. No, fue el miércoles, Mariano. El miércoles de la semana pasada en una noche que yo pretendo olvidar. Wow, eso es título para un cuento. Sí, ¿verdad? Bueno, sí. El asunto es de que estás en concepto poesía, para informarse a nuestros amigos. Háblanos brevemente de qué es esto de concepto poesía, Joselito. Concepto poesía se da a conocer entre 10 autores más y yo soy el onceavo. ¿Qué número de libro es? El tercera edición. Sí, van tres esta libros. Va a ser nunca presentada. Nunca repite poetas, ¿verdad? No, y esta sería presentada al 2018, ya es Antología Poética 2018, se adelantó algunos meses, casi medio año, ahora en agosto, dale. Y ya está a la venta, incluso... ¿Qué precio tiene? 120 pesos. 120 pesos. Ahí por la librería que está a media cuadra del Canal 4, en Avenida Alemania, a lo que tengo entendido y... Por el momento creo que es el único lugar donde está y el que los autores lo tengan también a la mano y disponibilidad de los demás. Pues concepto poesía es realmente un espacio para nosotros, los autores que nos dieron oportunidad de estar aquí. Juan José Lamas, el que nos dio la oportunidad. Y nos presentamos con 5 poesías. Cada quien damos el espacio, una reseña de nuestra autobiografía. Y... ya iniciamos directo así con las poesías. Elegí unas que me gustaron mucho, ya las había leído desde el primer programa aquí con ustedes. ¿Hay alguna entre pero esas se me hace muy padre porque hay espacio? Mande, ¿hay alguna entre esas 5 que no nos hayas compartido antes? No, me parece que sí las ya las leí las 5. Okay. Igual al ratito si me das la oportunidad, Jacob. No creo que y si tiempo. Mariano lo quiere poquito, no rápida, súper rápida. Entonces decíamos. No creo que haya tiempo ni espacio ni se preste el formato del programa, pero tú léete uno. Bueno, seguimos. Entonces ahorita seguimos. Estamos en así. Que fíjate que Chivas va en el lugar número 2 en este momento, pero es la jornada 2 número 2, 12. 12. ¡No, hombre, cabrón! En el primer lugar está el Atlas. Los rojinegros. Lléveme la chingada, el mundo en que nací ya no existe. Pero está bien, pero bueno, ya. Tienen que ya. Ganar. O sea, es como el tienen que tener una alegría. O sea, en el primer lugar está el Atlas. En el segundo lugar está el ascendido Lobos Buap. Y en el tercer lugar está Necaxa. No me chingues, güey. ¿Es la tabla de la liga o la tabla de la liga de ascenso? ¿Y el cuarto está el Atlante o...? Parece liga de ascenso, cabrón. Parecería. El mundo en que nacimos ya no existe, Jacobo. Sí, Mariano. Oye, a ver, y déjame tomarme la molestia, no, eso no es ninguna molestia. La libertad. Déjame tomarme la libertad, gracias, Jacobo, por eso no, estás Mariano. Aquí, para corregirme. Oh, perdón. Déjame tomarme la libertad de nombrar a las personas que conforman este libro. Y de antemano saludos a todos, Bajaco. Saludos a todos de antemano. A María del Refugio Gómez Andrade, que no tengo el gusto de saludarla, pero tiene un nombre muy bonito. Yo sí tengo el gusto de saludarla. Saludos a María del Refugio. No tengo el gusto de conocerla, pero sí, tiene un nombre muy bonito. No tenemos el gusto de conocerla. A Edgar Alejandro Romero Vargas. Tampoco no me llega a Brachas. ¿Ah, esas Brachas? Ajá. También está Brachas aquí. Sí, me tocó apenas conocerlos. Yo no sé si te preocupes, no repiten poetas. Aún. Yo no sé si eso hable muy bien de concepto, pues, digo, muy bien de Abrachas o muy mal de concepto poesía, pero bueno. Nada, se crean. Saludos a la Brachas. Álvaro, fuerte. Damián, Méndez Galindo, cómo no, tipazo, le mandamos un saludo. Andrés Rogelio Laureano Andrade, alias yo, el Joselito. Antonio Joselito Alvarado. Antonio Alvarado sí, está ahí. ¿Cómo no? Yo quiero una prueba, copia. No. El licenciado Cobijas. ¿Cómo le pusimos, cabrón? ¿Le pusimos? Sí, también tú estabas ahí. El guarromántico licenciado. El guarromántico licenciado. Saludos a Lick. Al guarromántico. David Meneses Gómez. ¿Cómo no? Si lo conoces a David Meneses, tipazo. Le mando un fuerte abrazo. Creo que sí. Enrique Cortés Ballesteros. No me llega ahorita a mente, pero un abrazo también. También lo conforma Pedro Francisco Rodríguez Bolas Dulces. Saludos a Pedro Bolas Dulces. Saludos, Pedro. Claro, porque, aquí no invitamos poetas. Porque no hay narradores y hay que invitar poetas. Ah, oye, ¿y para cuándo invitamos a Lick? No, yo eres un poeta, Mariano. Invitamos poetas. Bueno. No, pues poetas la próxima semana. Van a colgar dentro de los dos, que han venido, pero bueno. ¿Quién te va a colgar? Van a colgar los que han venido, pero bueno. ¿Los poetas que han venido? Es que, ¿cuándo invitamos? Sí, ¿cuándo vamos a invitar poetas entonces? Okay. No, se quedan un abrazo todos, ya me conocen. Los que ya me conocen no tienen por qué sentirse mal de lo que estoy diciendo. Y los que no te conocen tampoco. Deberían de no sentirse mal. A Sergio Vela Castro no tengo el gusto de conocerlo, José Alfredo Hernández Ávila tampoco, y al profesor, excelente ser humano, amigo y poeta, Juan José Lamas Ramírez. Ok, no repite poemas excepto él, digo poetas, bueno, pues, excepto él mismo. Él es el del... Así es. Él es el del catch, güey. Yo hago un equipo de fútbol y yo voy a ser titular. Y va a querer ser capitán. Uh-huh. Sí. Hasta cierto punto, y esto no es broma, eso es sumamente válido. Nunca dije que no lo fuera. No, solo molesta, estaba constantemente. Te molesta, Jacob. Se ve aquí. Oh, sí, me encabrona. Me hierve la sangre. Aviéntale. A ver que la gente vea que Jacob se emputa por eso. No debes de, Jacob. Pues, uy, cabrón. Pues, no debería. No, pues si él quiere que se ponga la banda amarilla, no hay bronca. Oye, ¿sabes qué estaría padre? El que regalemos el libro y vayan. Pensé que lo ibas a regalar, pero pues, adelante, como decidas. Estaría padre. ¿Que vayan a dónde? Pues que vengan aquí. Sí, al programa. Que vayan a, sí, que vengan, ¿no? Y pregunten por Jacobo. ¿Mande? Que vengan y pregunten por Jacobo, se lleven el libro y una lectura de tarot. ¿Deberías de dar lecturas de tarot gratis, cabrón? Ok, entonces... Oigan, de veras tengo que decir eso. Hacemos también el anuncio, Joselito. Bueno. Jacobo, ¿sí? Lee por... el tarot. Jacobo es el que está apareciendo, bueno, okay, ahorita en este momento. Jacobo, no, exactamente. No es un vagabundo, señores. No es un vagabundo, es Jacobo. Ciertamente, si me hubieran avisado... Si ingresan a lo que es a la página... Joselito, Joselito-DE-Jalisco, está Instagram, transmitiendo en vivo ahorita el programa. Y de hecho, puedes subir el video posteriormente al Facebook y... Lo copiamos, es correcto. Por si quieren conocernos a nosotros, miren, aquí está Mariano trabajando al 100%. Y si no quería conocernos, no hay problema. Pues, nada más que le den así como el desliz hacia arriba, que sigan estoqueando su Facebook. Sin necesidad de pararse ahí, quien no lo quiera ver. Bueno, quiero pensar que hay personas que no usan el Facebook para acosar a otros, pero por lo general es la principal aplicación. Ok, un saludo a todos los telceleros. Saludos a Telcel ahí de Punto San Isidro, donde vendemos más y saludos somos menos. Saludos a todos los telceleros. Vayan por su plan Telcel y ahora con plan tablet. Oye, deberías regalarnos a los... conductores del programa. Va a haber unos equipos en... Bueno, Mariana, entonces decías que se les regala una lectura de tarot a los que lleguen mencionando que escucharon... No sé, ¿tú estás cuento de y aparte? ¿Tú una por dices? Semana. Ah, ¡claro! No mames, no va a ser diario, güey. Pero a partir de la siguiente semana, ¿te parece? Que vengan el miércoles. Porque ahorita Joselito trajo a un libro de regalo. A partir de que vengan. Entonces, a partir de la próxima semana... Ah, o sea que tú vas a decidir... Wow, digo, ok, sí, adelante. No, yo creo que eso lo decía. Hoy regalamos libro. Jacobo. Yo soy su representante. Ok. Jacobo, no estaba enterado. No estaba en los a planes. Nuestro estimado auditorio radiocartonero. ¿Qué les parece? Uh-huh. Ya tengo representante. Oye, la próxima semana ya me imagino yo, ¿eh? Jacobo, ya estoy esquichando cuánto y aparte. Así es esto. El programa se queda solo y que se queda Jacobo solo. Ok. ¿Qué dices, Mariano? Todo en orden, aquí mandando. ¿Cómo ves? Entonces en esto compite... A los amigos de la playa. ¿Puedo mandar saludos a los amigos de la playa que me están pidiendo saludos, Jacobo? Los amigos de la playa, aquellos que se sientan en una silla frente al puente con una cubeta de lámina a un lado. De la playa Minerva. Saludos a los amigos de la playa Minerva. A César, a Rafita, a Fernando, a Sam, a Londra, a Alex, a Beto y a Ana Marisol Aguilar. Saludos a los de la playa que nos están escuchando en este momento. Saludos. Ah, también sabes que se acaba de unir mi esposa Miri. Un saludo. Hola, señora, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Saludos a la saludarla. Esposa de Joselito. Yo pensé que usted era la que estaba aquí esperando afuera. No, tu esposa se unió. Ah, está acá afuera. No, está en casa, está en casa. ¿No está es la muchacha casa con la que llegaste? No, hay muchacha afuera. Ok, ¿es señora o es muchacha? Ah, Entonces, la que está afuera, no te preocupes, Mariano, se puede editar posteriormente. Jacobo, sí. Pero no lo vamos a hacer. De ¿quieres ser mi amante? De, y se la ponemos a José. ¿De Maluma? No, ¿quieres ser mi amante? Pues de... Oye, de veras, hay que ponernos serios porque ya casi llega el corte musical. Y eso que no es la otra mitad del entonces, cambio de canción. No, todo el programa, ¿eh? Mi amante dedicada a la esposa de Joselito y de la muchacha que está aquí afuera. Mira, ya se enojó, ya no, está poniendo ahí comentarios. ¿Será más acertadamente Dos Mujeres, Un Camino? Anda. Y Joselito se hacen. Sí, no, con la Tesorito. Ah, esa novela fue fantástica. Oye, dicen que es mentira que estoy payaseando. Curiosamente, los tres crecimos con ella. Saludos a un amigo, Javier, a Baza. Javier Baza. ¿Tuyo? Sí, Javier Baza nos manda saludos también. ¿A quién? Javier Baza. Saludos a Javier Baza. ¿Vas a ver a dónde va? Basamento. Bueno, oye, pues muchas felicidades por el libro, por la presentación que tienen. Extiendo la felicitación a todos los que están ahí menos Abraxas. Y hacemos la felicitación extensiva a Abraxas. Que ya se hizo religioso, Jacobo. Ya era. Ah, yo conocí una de las Abraxas que se cagaba. No, tiene como Dios. 3 años. Ah, sí, pero yo conocí el que se cagaba en Dios, Ah, pues es al que decía. Digo, ahorita que recuerdo. ¿Eh? Es amigo tuyo, Baza, perdón que te interrumpa. Es amigo tuyo, Baza. El que te manda saludos también. Trabaja en Telcel. Ah, y que te conoce a ti y a mí. El burger, ¿cómo no? Ajá. El burger. Bueno, se hizo bigotón. No, pero se identifica mucho por sus bigotes. Le decía burger por panzón. Ajá. Todavía está panzón. Yo la última vez que lo vi estaba barrigoncillo. Yo creo que ya va a haber bajado algo. Ya tengo algo, sí, que no lo veo. Yo la vez que lo vi está muy preocupado. Sí, olía a diabetes, a más no poder. Ahí mándale un saludo, te está viendo. Saludos, ahorita directo. Saludos, mi gordo. Echándole aquí ganas al asunto. Fíjate, decaímos, güey. Estamos ya aquí con Joselito. En fin. Dice, me ubica como el burger, sí. Pues ya te ubiqué, güey. Ya le dije que el gordo, pinche gordo, asqueroso. Sí, ya lo ubiqué. No te creas, pinche burger, güey. Ahí estamos. ¿Qué onda, Jaco? ¿Qué onda, Mariano? ¿Ya se nos acabó las pláticas, todo el rollo, o qué? Sí, no, terriblemente. Me ponen, vas a narrar el de América versus Atlas, güey, que por qué traigo la camisa. ¿Cómo creen? La trae un pendejo, se la toca otro pendejo. Los otros pendejos nomás se quedan viendo. O sea, es lo que podrías decir. Nárrala, ¿no? Con conejos. Uh-huh. ¿Cómo te cambiaste de casa? Sí, pero definitivamente se nos acabó el tema hasta ese nivel, Mariano. Creo que sí. Ok. Ya no quiso platicar. Oye, sí, me cambié de casa, hace una semana. Estuvo muy buena, cabrón, esa bien bajada, hijo. Y Roy, como un pinche mueble, como el mueble de cada miércoles. No, del primer... es que yo me saqué de onda, yo dije, ¿qué está platicando? Roy, Mariano, como el, se fue para como otro el, lado. Como el mueble. ¿Alguna vez viste Los Castores Cascarrabias? No. Tenían un personaje que se llamaba Muñón, que era un tronco. De hoy en adelante se va a llamar con Muñón. Cara. Lo voy a buscar. Se llama Muñón, ¿sale? Ok, Joselito Muñón. Andrés Muñón. Muy bien, Muñón. Oye, ¿no oye puedo qué más? Les iba a decir? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Teníamos algo con Joselito para el día de hoy? ¿Iba a hacer un psicoanálisis? Sí, la inversión del programa, por lo visto, hablando de la decadencia y de tu liguilla que parece liga de ascenso o recíproco de la liga profesional. Entonces... pues hacemos el corte musical y después que Joselito dirija la segunda mitad del programa, si te parece apropiado y consideras que tienes material suficiente de donde recortar y o tijerar. Muy bien, nos parece muy bien, mi estimado Mariano, Jacobo. Mariano, la canción la elegiste tú, presenta. ¿La canción qué? La elegiste tú, presente. Ok, pues vamos con la siguiente canción, amigos míos, que es la de Enemigos de... Enjambre. De Enjambre, ¿verdad? Sí, Enemigos. Enjambre, de Enjambre, Enjambre, Enjambre. Bien. Estarme a tu lado, enemigo. Sé que mi deseo es raro, enemigo. Pero cerca de tu frente es cuando mejor respiro. noche contigo. Siempre seguí la sugerencia perversa del mantener a mis amigos cerca, y por seguir esa voz terca de tu engaño no me di cuenta. Nunca seré tu amigo, soy el amante de mi enemigo, soy el amante de mi enemigo. Regresamos a Cuento y Aparte. Estamos ya nuevamente, amigos, aquí en Cuento y Aparte. Y pasamos y regresamos a la ronda. Escalofriante ronda de... Saludos. Saludos. Muy bien, Jacobo, saludos a quién. A Paquito Chambón, que está con nosotros en cabina. A Paquito Hola. Chambón, que llegó aquí con nosotros en cabina. ¿Quién más tenemos de saludos? ¿Tú tienes, Joselito, saludos? Saludos a todos los radioescuchas de ahí de Telcel que nos siguen. Elsie Bañuelos, María, a Javier y a los demás también que nos están escuchando ahorita. A Delfis Monraz. Ah, hola, saludos Delfis. Un saludo para su esposo, Jaimito. Para su esposo, Jaimito el cartero. Yo tengo saludos de Maggie. Saludos a Maggie. No sabemos quién sea, pero... Ah, alguien sabrá quién es. Ella lo sabe. Saludos a Maggie. Un abrazo y un beso. También saludos a Javier Méndez, el Burger Boy. No, es el de la cervecería. Ah, saludos a Javier Méndez. Aquí de Avenida Patria. Y saludos también el para Fanny Lu. Saludos a Fanny Lu. Tenemos un libro. Al maestro Lamas. Y su otro regalo. Al maestro Lamas. Perfecto, amigos míos. Bueno, ya mandamos saludos a los de la playa desde hace rato. Que nos perdone con su vino, pero bueno, pues. Saludos a Consumino, usted no vaya de forma reiterada. Usted no compre en la playa, como en la playa todo es caro. Mejor compre en Consumino y vaya y disfrútelo a la playa. Y aparte, si te lo quieres llevar más a gusto, ¿no? Te lo llevas a casa y tus buenas chelas o tu vino. Ya, sí. Y o está en el trabajo, lo haces también. Compre en Consumino. O si no lo quieres así desde casa y llevártelo a casa. Oye, Jacob, ¿a dónde podemos ir? Se me antojan unos camarones, cabrón, con una cerveza. ¿A dónde puedo ir? Puedes ir al Diablas Shrimp and Beers. ¿En serio? ¿Dónde está ubicado, Joselito? En Avenida Patria. Está delante de Plaza Ciudadela, al lado derecho. Ah, mira. En la parte alta. ¿Y es barato? ¿Y si voy caminando? Muy, muy rico. Si vas caminando, pues también en unos escasos 5 o 10 minutos llegas. Oye, ¿y es barato? ¿Es económico ahí? Sí, desde 79 pesos puedes encontrarte un platillo de camarones con un elotito que sabroseas bien rico. Mira. Para chuparte los dedos. Apoyan bueno, pues, la actual amigos, crisis nacional. Bueno, pues amigos, le reiteramos la invitación a... Diablas Shrimp and Beers. Patrocinador de este programa también. Donde chuparse los dedos está permitido. Donde chuparse los dedos está permitido. Ok, desde el principio anulan el manual de Carreño. Muy bien. Saludos a Diablas Shrimp and Beers. Que permite que te chupes los dedos. Exacto. Y de ahí vamos a sacar el próximo comercial. ¿Quieres que me chupe el dedo? Vámonos ahorita, es más, ya se me antojo. Sí, que te chupes los dedos tuviera sed. Muy bien. Cedemos. Muy bien, Joselito, pues ya deja de ser... ¿Quién? ¿Jacobo Muñón? Y... ¿Quién dice Muñón? Muñón y ya, tronquito, dedícate, ¿no?, a dirigir el programa, cabrón, haz algo por primera vez desde que vienes, güey. Hay algo que es muy, muy bueno, que cuando estás tú en el escrito te transforma o te lleva. Lo denomina así como el ser humano, un psicoanálisis, ¿no? El transformar letras y el ver el... Yo escribo... ¿Qué escribo y para qué lo escribo? Ustedes como cuentistas, narradores, transmiten... Saludos. ¿Qué transmites? ¿Qué transmites tú, Jacobo? Ya te lo había preguntado en alguna ocasión. Los miércoles. Sí. Cuando escribes, no, cuando no. escribes. ¿Qué es lo primero que piensas cuando escribes? De hecho, un programa por día a la semana. De sazón. ¿De sazón? ¿De sazón? Sí, no, uno busca de alguna forma plasmar la etapa de la vida que está experimentando. Tú buscas darle como entonces forma a lo que vives al momento, o lo que viviste en algún momento. Básicamente es como una extensión del proceso analítico de la situación que estás experimentando, y cuando buscas encontrar determinadas respuestas, pues simplemente procedes a la parte creativa. Muy y bien. De repente esos procesos cognitivos se llevan a la par de la escritura. Eso es en lo que es en teoría a transmitir en una forma literaria por algún escrito, Mariano. ¿Tú qué es lo primero que piensas, Mariano, para que conozcan los radioescucha lo que son tú y Jacobo al momento que escriben? ¿Tú qué es lo primero que piensas cuando comienzas a tomar el papel? Yo preferiría no comprometerme hasta ese nivel y que Mariano responda por sí mismo. Salud. Gracias. Tú, Mariano, ¿Qué es lo primero que se te viene así a la mente? No, a ver, nuevamente, que me agarraron estornudando. ¿Qué es lo primero que se te viene a ti a la mente cuando tomas el papel, pluma y te dedicas a escribir, a transformar? Pues la idea nada más, la idea que traigo, lo primero que se me viene a la mente son mis vivencias, conocimiento, ¿cómo se llama ese, Jacobo, el adquirido? ¿Qué? ¿El empírico o el científico? El empírico, ¿no? Es el conocimiento adquirido mediante... La experiencia. Uh-huh. El conocimiento empírico, no solamente de mí, sino de aquellos que me lo han platicado o algo, vas transmitiendo, vas juntándolos. Es una... ¿Amalgamando? Amalgamando, exactamente. No encontraba la palabra amalgamando, Y vas formando así una historia, ¿no? De todo. Obviamente tiene que ser relativamente parecido en a la sí, idea tú ya eliges, que llevas. Tú ya eliges, me imagino, eso, como Jacobo y ¿no? como muchos escritores elegimos el que escribir. Creo que eso es más lo más rápido. Puedo... Y ojo, si ustedes me lo permiten, si me dicen que no, adelante, ¿no? Ok. Pero puedo leer un cuento, el cuento más corto que tengo de todos. Sí. Pues sí, adelante, creo todavía que nos queda tiempo. Tres o cuatro de ahí minutos. Iniciamos. Tres o cuatro minutos. Y a ver, ¿tú qué opinas al respecto, Joselito? De más o menos. Lo que es el psicoanálisis a nosotros nos ayuda como a utilizar en una forma inconsciente para la materia y cómo analizamos deseos y frustraciones dentro de nuestro mismo ser. Si buscan mejor explicación de eso, métanse a Wikipedia, que es donde lo está sacando ahorita Joselito. Sí, claro. La cuestión es que yo no traigo ninguno de mis escritos como para darte una muestra o que efectivamente pudiéramos hacer esa parte. Y mala onda porque tienes escritos muy cortos que pueden... ¿El de la sombra es un escrito de 3 o 4 minutos? Sí, ciertamente. Que pueden... Pero de repente yo percibo mis escritos más como una fotografía instantánea. Sí. Que quizás una panorámica. El otro día hablábamos con Jacobo acerca de eso, en donde el miércoles de la semana pasada por la noche hablábamos, en donde Jacobo realmente sí es irreverente y vulgar, aunque cuando tú lo lees te parece una persona muy correcta, pero es algo, pasa algo muy curioso con Jacobo. Yo soy irreverente y vulgar como Mariano. O sea, no, es en serio, o sea... ¿Cómo calificarlo por ejemplo, así? Dice Jacobo. Jacobo como narrador es una persona muy correcta, pero sus personajes sí pueden llegar a tener características irreverentes y vulgares, que incluso Jacobo, que incluso van en contra de cómo eres tú en la vida diaria. ¿Notaste la diferencia entonces? Sí, pero... Buscarías pero, un deseo no, como muy bueno, interno no, en tu ser. No, es que al final de cuentas tienes que ir hacia los territorios que te indica la obra. Al final de cuentas tampoco y tus si personajes el están personaje... muy alejados de cómo eres. Sí, es una forma de la manifestación. Pero yo... de repente los personajes se pueden permitir cosas que uno como persona en la convivencia cotidiana no estaría dispuesto yo fíjate que a realizar. No estoy tan de acuerdo cuando algunas veces, y creo que hasta tú lo has dicho... los personajes son distintos al o no siempre son iguales que aquel que lo creo. Yo sí creo. No, sí pueden ser distintos, pero al final de cuentas yo considero que si te agarras analizándolos, en todo personaje hay algo. Hay algo del creador. Hasta la maldad de un personaje. Tienes que concebirla. Puede ser reflejada. Aunque sea de forma imaginaria, pero tiene que salir de ti. Sí, o sea, es algo, es el lado oscuro del que lo escribe, ¿no? Sí, o el lado lumínico, dependiendo. Porque tampoco no me imagino que el que se lo escribe no se imagina el mismo como malo. Sin embargo, también son los deseos que vas resguardando y que les vas dando pauta. Porque, a ver, y los resaltas. Yo antes de empezar el cuento, yo quiero hacerte una pregunta, por ejemplo, a ti, Jacobo. Ok, tú normalmente en tus escritos tienes al estilo marquesista, tienes 20, 30 personajes, cabrón. Ah, claro, pero no repito nombres. No, para nada, pero sí al estilo muy, y te lo he dicho, muy marquesista, ajá. Nombre y apellido, cabrón, y al estilo marquesista, pinches nombres bien poco comunes y apellidos de un... A ver, cítame dos. ¿Dos qué? Dos personajes que te lleguen a la mente ahorita como los pones, nombre y apellido. No, el Chulu es Bulmaro Mendizábal. Bulmaro Mendizábal, bueno, ¿qué más? Pero el protagonista de ese libro es Joaquín Materas. ¿Quién verga se llama Joaquín Materas, güey? Materas de Matera. ¿En ¿Materas? Algún pueblo ahí arraigado, Mariano? No, güey, escondido, pero cabrón. Es en Guadalajara. Eso una vez le dije, ¿cómo todos? Pero ustedes tienen nombre de rancheros, ¿sí o no? Ah, dependiendo del libro. Todos tienen nombre de rancheros. Oye, wey. Honorio Montesano. Pero a lo mejor lo hace por algo inconscientemente. No, lo que pasa es que como no me gusta repetir los nombres, también procuro que entre un libro y otro y tampoco esté repitiendo tampoco nombres. Sean muy parecidos. O que no todos sean. Entonces, como José y es María. Que con todo también lo que he escrito, pues de pronto sí me acabé un listado de nombres hace muchos años. Y de pronto... pues uno descarta algunos libros y se le olvida reciclar los nombres. Sí. Pero tengo a Javier Maldonado también. ¿Y? A ver, entonces la pregunta es, Jacobo, aquí. Tú tienes a tu séquito de personajes. Alan Escobar. Tú tienes tu séquito de personajes, ¿no? Ajá. Y obviamente a cada uno lo idealizas de una manera. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, lo este diseño güey es de así, alguna forma. Este güey es así, tiene estas características faciales, bla, bla, bla, ¿no? Aunque no las menciones. No voy a las características faciales. Tú nunca las mencionas. Yo, por ejemplo, no, en mi caso, sí. Lo que pasa es que procuro buscar modelos en el mundo real. Pero, entonces no los describo, pero sí los tengo presentes. A veces no te ves tú mismo como el Shulu, por ejemplo. Claro. ¿Verdad? ¿Y no eres tú? No es el personaje que me pero refleja a mí, parte pero de parte de su psique. Es lo que digo. O sea, era a mí me parece muy difícil. Perteneciente debe a la mía. Puede ser lo contrario, pero a mí me parece muy difícil que tú mismo no te reflejes en otro personaje. Incluso yo cuando escribo de personajes de mujeres, yo mismo me reflejo en una mujer. O sea, me visualizo cómo sería yo, muy fea, por cierto, siendo una mujer, ¿no? Pero bueno, si me lo permites así muy brevemente. Dale, Mariano. ¿Qué opinas, Joselito, de este cuento, de lo más cursi del mundo, al que titulamos... No tengo idea cuál es. El amor. ¿A primera vista? Ah, cabrón, no dice nada. No, está no a 20 metros del... A 20 metros del amor yo no ayudé a... ¿A no, nada? No, no, ya sé que no. Digo, entonces, ¿de cuál estás hablando? Quería que dijeras el título, nada más. Pero no sé de qué cuenta estás hablando. A 20 metros del amor. A 20 metros del amor, sí, es okay. Un título muy telenovelesco, pero bueno. ¿A 20 metros del amor? A 20 metros del amor. ¿Quién lo escribió? ¿Mariano y...? No, Mariano solo. Nada más. Okay. Ok. Una canicular y promiscua tarde de abril, caminaba rumbo a mi casa por el centro de la ciudad de Guadalajara, antes de llegar a la catedral, para ser exactos. Fue entonces que la vi, excavando con sutil arrogancia el enjambre de personas que se movían torpemente de aquí para allá. Era como si flotara sobre ellos o como un fantasma que los atravesaba y que solo yo podía ver. Caminó hacia mí, como a 20 metros de distancia. Realmente era hermosa, con un porte magistral, cabello largo y negro que caía como una cascada por debajo de sus hombros. Sentí unas ganas increíbles de hablarle, de que supiera de mi existencia, como desde hace un instante yo sabía de la de ella. Quería decirle que no me importaba si nunca sentiría morir por mí. Yo moriría por ella y eso valdría por ambos. Pues con tal de que fuera por ella, bien valdría la pena morir de amor. Estaba seguro de que yo tenía todas las cualidades necesarias para hacerla feliz. Seguía caminando en dirección a mí y yo hacía lo propio en dirección a la locura. Un mundo de gente, de esos que viven suspendidos, aletargados en la simpleza de la monotonía diaria, se cruzó a nuestro paso, amontonándose entre sí como una parvada de aves que perdieron el camino. Y por unos segundos la perdí de vista y el mundo me pareció oscuro y triste. No tendría caso de escribir la angustia que sentí. No la entenderían de todas maneras. Solo puedo decir que hasta el día de hoy no he sentido otra igual. Discretamente estiraba mi cuello como si el cuello de la camisa me molestara. Jaloneaba mi corbata fingiendo que la aflojaba. La única verdad es que me moría de ganas por verla otra vez. Percibí una nueva sutil y natural. Sabía que venía de ella. Por fin, la aglomeración de gente se disolvió y la vi caminar nuevamente hacia mí, como a 10 metros de distancia. Noté que su mirada se clavó en mí. No podía hacer otra cosa más que atracción. Nunca he sido muy bueno para sostener la mirada a otra persona, y en este caso tampoco fue la excepción. Desvié la vista hacia los aparadores de las tiendas departamentales, imaginándome cómo me veré yo con esa chaqueta y esos pantalones de mezclilla ajustados. Pero lo que más me excitaba es que veía las blusas y las imaginaba en el reflejo de ella. Nos veíamos increíbles con esa ropa. Yo hubiera movido cielo, mar y tierra por comprárselas cuando me las pidiera. La complacería en todo. Iríamos a la playa. Yo con el chor de poliéster que modelaba ese frío maniquí, y ella con esos bikinis amarillos que se le veían mejor que el voluptuoso muñeco que los portaba. Entonces vi su reflejo, justamente al lado mío. Nadie, aunque se esforzara, podía describir una mejor pareja que ella y yo. Parecía feliz a mi lado, y yo realmente lo era al lado de ella. Y sucedió que vi sus labios abrirse y la escuché encantadora, como lo era todo en ella. «Hola, ¿me podrías decir tu hora, por favor?» «Claro». Faltan 5:55. Gracias. Nuevamente volteé al aparador, solo para ver su reflejo alejarse del mío. Fue hermoso mientras duró. Lo curioso es que me divierte imaginar que pasa su vida al lado de un patán que no le ofrece ni la mitad del amor que yo estaba dispuesto a darle. Y ayer escribí esto, y hoy lo leo ante ustedes, esperando que sea esa misma casualidad que nos presentó la que hoy pueda hacer que ella me lea o me escuche. Y se dé cuenta que estuvimos a 20 metros, nos conocimos, estuvimos juntos y nos separamos, justo como lo hacen las parejas hoy en día, solamente que al final la terminé extrañando más yo. Fin. ¡Aplaude, puto! Muy bueno, muy bueno. Aplaudimos, Mariano. Aunque no sabemos con certeza a quién, dije como, como finaliza tu cuento, ¿no? Sí. Decía el maestro Lamas la vez pasada que estuve en una reunión con él, que siempre en Jalisco se acostumbra después de un buen discurso o una buena obra, el aplauso. Entonces eso es lo grato para ustedes y los artistas, ¿no? No, y aunque no sea bueno, se acostumbra el aplauso, ¿eh? Acabas de publicar en una antología y dices ustedes los artistas. Bueno, pues habla de la modestia. Es que hay que esperar todavía. Yo soy artista, no artista, ¿eh? Artista. Artista. No se te escuchó artista. Correctamente la H. A ver, ¿cómo se diría? Artista. No artista. ¿Qué pensaste cuando ya vas a chupar, Jacobo? No, a beber. Pues a con beber. Su vino le está proviendo. Hay que beber. Cuando con su vino provee, Mariano chupa. Pues ya se le acabó la Pepsi. Una Pepsi para que... Mariano, ¿qué es lo primero que piensas cuando terminas esta obra? Ay, a toda madre, sí. Lo primero que te venga a la mente, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que se me viene a la mente cuando termino algo? Vamos poniendo... Y en específico esta lectura que acabas de compartirnos. Ah, okay. Cuando la terminé. Yo pensé que cuando terminó de escribir la obra primigenia. ¿Qué es lo primero que me llegó a la mente cuando la terminé? Déjame hacer una pequeña retrospectiva. Regresión, así de... Nos quedan 3 minutos de programa. Súper rapidísima. Nada más, ¿qué opinará algún día la gente de esto? Y al día de hoy, aquí y ahora, ¿qué sientes con esa obra? Mucho, un profundo cariño, como lo siento... Por absolutamente todo lo que escribo, esté bien o esté mal, un profundo cariño. ¿También la haces parte tuya, una extensión sí, más? ¿La podrías llamar? Sí, por supuesto que sí. El otro día se me descompuso el celular y me preocupaba muchísimo más todo lo que había escrito y que estaba ahí que todos los datos. O sea, decía, no mames, cabrón. O sea, te sientes vacío, de hecho, no te llegaría a pasar. Imagínate tú, Jacobo, con alguno de tus discos duros o algo. Bueno, una vez se me quemó un disco duro, creo que allá por 2009, y se perdió. No, nunca. Tuve que reescribir el libro de cuentos varios. Pero verdad, de hecho, esa historia ya la conocías. Sí, claro. Pero verdad que se siente un profundo coraje, una profunda... Así que no mames. Y en ese momento dije, bueno, de cualquier modo no quería ser escritor y lo dejé pasar 3 años. No pasaba hasta nada. Hasta que lo retomé. No, a mí me dolió mucho, ¿eh, Jacobo? O sea, cuando el celular se puso loco. Sí, lo comprendo. Así lo que me refiero es que en aquel momento simplemente decidí renunciar en lugar de preocuparme por ello o volverlo a empezar. Que tampoco es lo correcto, ¿verdad? 3 años después y ahorita estamos aquí. Uh-huh. O sea, 3 años después hacia 2012 y a partir de entonces. Bueno, pues a mí sí. Así todas las obras nos llaman algo y como dice Mariano... Se hacen propias y el guardarlas o el almacenarlas en algún lugar es importante. A lo mejor no tanto las guardas al 100% en la mente, pero sí la tienes ahí latente. No, yo sé que si porque... las perdía, podía volver a reescribir todo, pero sí. No se reescribe igual. No igual, exacto. No, pero de idea? Alguna forma como adquieres otras experiencias o ya has crecido, al final de cuentas transformas, la nueva a lo versión mejor ya... se adecua un poco más a ti. Pudiera, bueno, pero fíjate, es lo que yo te hago la siguiente pregunta. Es la experiencia entonces, que yo adquirí. La antigua versión, si la tuvieras, pudo haber sido mejorada. Incluso pudiera exacto, haber superado esta versión. Exacto, pero el hecho de reescribirla es también una forma de mejora. Bueno, siempre y cuando sepas soltar el pasado. Un cambio. Bueno, yo... O sepas aceptar los cambios. Sí, claro. Porque al final de cuentas, la vida es un proceso de evolución constante. Por eso decía que percibo mis escritos como fotografías oye. Instantáneas. Y exactamente, Mariano y Jacobo, eso es lo que nos ayuda la parte de la psicología, el cómo podemos analizar los escritos a alguien. Y no solamente por la personalidad. Hay muchos cambios y lleva mucha ventaja, pues. Pero sí, digo, es un tema muy extenso y que podemos platicarlo ya después en otra... Sí, en otro dentro de un tema. No le gustaría señores, que lo llamara. Este asqueroso programa, gracias a Dios, va a llegar a su fin. Y este asqueroso programa no está asquerosa excelente, emisión. Excelente programa. Ah, perdón, esta asquerosa emisión. Oye, Mariano, recuerden, la vida es un simple respiro, inhala bien para poder vivir un segundo más. Joselito, ya me tienes hasta la madre con tus cojonudeces, güey. Pinche, ¿cómo se llama? Muñón. Dile, Jacob, pinche Muñón. Pinche Muñón. No, se ríe. Pinche Muñón. Oye, Joselito, Joselito, un placer tenerte aquí. Como muchas gracias a todos y buenas noches, Radio Escuchas, Radio Cartoneros. Excelente de estar aquí. ¿Una pelea entre quiénes? Ok, bueno, pues nada más le recordamos el domicilio de Diablas Shrimp and Beers. Así es, Jacobo. Es Avenida Patria 2360, local 1 y 2B. Planta alta, entre Volcán Confre de Pelote y Avenida del Coli. Sepa dónde chingos está, pero... Después de Plaza Ciudadela, quien diga que lo escuchó en Cuento de Aparte, que le regalen una cerveza. Promociones. Ah, mira, pues vamos a decir, oye, escuché Cuento de Aparte, a ver si es cierto. Que escuché es Cuento de Aparte y que le regalen su cerveza. No solamente lo escuché, dirigí Cuento de Aparte, di Jacobo. Yo no lo dirigí esta noche. Pero la idea es esa. Bueno, esa es la idea. Señores, saludos a quienes nos escucharon y no nos mandaron saludos. Y saludos a todos los que nos escucharon y sí nos mandaron saludos. ¿Vale? Sí. Te agradezco mucho, Joselito, como cada primer miércoles del mes que estás aquí con nosotros. Te esperamos próximamente y... Muchas gracias. Reiterarles, amigos, la próxima semana vamos a tener a Pedro Bolas Dulces del programa Letras del Gueto. Otro crossover. Otro crossover. Hablando de todo menos de arte. Como exacto, siempre lo hacemos en este programa. Estúpido programa. Bueno, nos vemos, amigos míos. Y yo no los dejo sin antes decir que si por ahí juegan las Chivas, que ganen. Que ganen. Y si juega el Atlas, juegue... el Atlas y el América. Atlas es la misma mierda. El Atlas y el América. Que pierdan. Y si juegan con el Barça. No, pues si juegan contra el Barça, que pierda el que juegue. Te la cambié, puto. Qué pena, Mariano. Ya se la sabía. No, el Barça es el Barça. Vamos diciéndolo bien. Si por ahí juegan el Atlas y el América. Que pierdan. Y si juegan las Chivas. Que ganen, a menos que jueguen contra el Barça. Ya le cayó caca la leche. Hasta el próximo miércoles. Hasta la próxima noche. Hasta mañana. Bye. Y los dejamos con la inmortalizada frase de si por ahí juegan las Chivas y el América, ¿qué? No, si por ahí juega el Atlas y el América, ¿qué? Pierdan. Y si por ahí juegan las Chivas, que ganen. Eso, chinga. Y también lo que ganen las Chivas a menos que jueguen contra el Barça. ¿Cómo? Hasta la próxima noche. Hasta la próxima noche. Esto es Cuento de Aparte, amigos. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Demostrar que mai ningú no ens podrà por.